Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 15 de junio. La asociación Ubrique Dame tu Mano está procediendo durante toda la jornada de hoy viernes al reparto de las camisetas entre los más de 1.700 participantes en la cuarta carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano. Las camisetas, que este año son de color azul, se pueden retirar presentando el resguardo de inscripción en la sede de la asociación hasta las 9 de la noche de hoy viernes. La salida tendrá lugar mañana a las 7 desde la calle Fernando Gavilán junto al pabellón municipal. Los participantes se van a dirigir hacia la Avenida de España, los callejones, Avenida Juan de la Rosa, hacia el convento, calle San Francisco, calle Torre, calle Consejo, Los Pinitos, barriada Alcaldereto, barriada Ministro Fernández Ordóñez, Fuente San Francisco, rotonda de la Patacabra, hacia el puente de los Cuatro Ojos, carril bajo el polígono, piscina municipal, calle Cataluña, calle Arana, barriada Mirasierra, Avenida Jesús Ubrique, para finalizar en la Plaza de Toros, donde habrá un fin de fiesta. Manoli Peralta ha agradecido en nombre de la asociación a todas las personas y colectivos que colaboran y hacen posible llevar a cabo este evento. Mañana, entre lo que es corte de carretera, entre cerca de 60 personas, después lo que es la parte de barra, que ahí en lo que es Plaza de Toros necesitamos por lo menos 20-25 personas, claro, sin contar los que estamos siempre. Y durante toda la mañana, pues montaje de barra, preparación, últimos detalles, siempre falta alguna cosa que se nos ha pasado y, vamos, prácticamente sí, entre 100-120 personas más o menos aproximadamente. Necesitamos ese día para que todo salga perfecto, como siempre. Que desde el principio hemos contado con las nutrias pantaneras, que siempre lo digo y siempre lo diré, que sin ellos esta carrera no sería posible porque nosotros lo que llevar a cabo el corte de carretera nos supondría un gran esfuerzo, mucho más tiempo del que no tenemos, y nos lo facilitan ellos, y la verdad que es de agradecer, vamos, enormemente, porque es que sin ellos que no saldría nada. Y después también siempre hemos contado con las mujeres de fibromialgia, que nos echan la mano en lo que es la parte de comida y siempre están dispuestas a colaborar con nosotros, que de agradecer también. Y cada año, pues a lo mejor unos vienen, otros van, pero siempre van colaborando asociaciones. Este año van a colaborar algunos del Toro del Gallumbo. El año pasado colaboraron los Tres Caminos, pero Ubrique es un pueblo que hay muchos eventos, y este año pues ha coincidido con una salida de ellos. También han colaborado otro año el Club de Ciclismo, que igual tienen la salida a Tarifa, pero yo sé que si estuvieran aquí fueran colaborado con nosotros gustosamente. Desde aquí agradecerles, porque aunque no estén este año, sé que en próximos años pueden estar y han estado otros años, y siempre de agradecer. Así que siempre va saliendo, aparte, si con el llamamiento, pues verdad que gracias a Dios hemos tenido bastantes llamadas y está respondiendo la gente. Creo que ahora mismo estamos completos, pero siempre puede ser que se caiga alguien porque surgen problemas y surgen cosas. Si alguien más quiere presentarse o lo que sea, pues lo tendremos en cuenta, y si necesitamos más ayuda, pues tiraremos de las personas que se sigan apuntando a colaborar. Que sí, que superaremos los 1.800 y es verdad, gracias a Dios cada vez tenemos una respuesta mayor, y pues qué decir, que cada vez pues nos tendremos que quitar más el sombrero por este pueblo, porque siempre nos ayuda y nos apoya, y nos sentimos bastante satisfechos y orgullosos. Este año no le va a tocar a nadie el dorsal que lleva en su papelito. Va a ir el dorsal el que toque te tocó, porque es más rápido, y como al fin y al cabo es colaborar, no es una carrera, el número es lo de menos. Simplemente que damos un número para también tener más o menos una idea, y porque siempre hace una caminata, carrera, a la gente le gusta llevar su dorsal, pero en verdad el número es lo de menos, así que el dorsal este año va a ser que toque tocó, y para nosotros es más rápido porque cada vez hay más gente y tenemos que buscar un sistema lo más rápido posible. Como siempre damos regalos, este año pues como hemos tenido la verdad siempre una buena aceptación por nuestra manera de agradecer, es que este año vais a recibir regalos todos. Así que creo que es una buena opción que hemos decidido para que todo el mundo esté contento y nadie se quede con las ganas de tenerlo. Lo único que la gente que sí que se apunte el sábado es no van a tener, solamente las personas que se han apuntado en la fecha de inscripción. Pues este año va a ser un color azul eléctrico, un poco, un azul como más oscurito, no tan claro. Y creo que, como siempre, ha quedado bastante bonita. Creo que va a ser también muy ponible. Espero que os guste a todos, y el regalo consiste en un vaso con una cañita, y espero que también os guste en diferentes colores. Así que siempre intentamos buscar cosas que se puedan utilizar y que os gusten a todos. Espero que tenga el mismo éxito que todos los años. Creo que empezaremos sobre las 6 de la tarde, porque más o menos una horita antes o algo así, para que la gente vaya llegando, se vaya poniendo en su sitio y que no se forme mucho jaleo, que esté todo más o menos controlado. Así que yo creo que a partir de las 6 empezará un poco los entrenamientos. Animo a todo el mundo que participe, porque es bastante divertido. Tampoco se va a hacer un ejercicio agotador, es solamente echar un buen rato y reírse un rato más allí en las pistas de fútbol de césped, así que yo creo que va a estar bastante entretenido. También mañana sábado el Parque Rafael Alberti acoge la celebración de un festival rockabilly. La actividad dará comienzo a las 12 del mediodía y se va a prolongar durante toda la jornada, incluyendo conciertos, clases de baile, pinchadiscos y stand con venta de discos. Sí, habrá tienda de merchandising, stand de disco, ropa vintage y algunos artesanos de Ubrique exponiendo su artesanía también. Bueno, esto consiste en, se ofrece un amigo que él viene con sus discos de vinilo, a la vez DJ también, va a pinchar también, y se ha ofrecido a dar los primeros pasos de rock and roll para aquel que quiera aprender. Pues va a estar él allí durante media horita y va a enseñar al que quiera aprender los primeros pasos del rock and roll. Nada más acercarse donde está el DJ y poco más. Y Javier lo atenderá gustosamente. Este mismo sábado del taller de baile tiene también su el DJ también. Lo que pasa que por temas económicos hemos traído más que un DJ. Pero él se ha ofrecido, viene con su tienda. La primera actuación, que son los Rocking Bumpers. Vienen de Jerez, que hacen una inspiración del rock and roll americano de los 50 y sonido británico. Más que nada de los años 50. Del año 50. Finales de los 40, medio de o sea, y los años 50 y primero de los 60. Más o menos me comentaron ellos una hora y media larga, porque harán todo el repertorio. Como es el Rockabilly Day, como dice el mismo cartel, Rockabilly Day es Rockabilly de día. Para que asistan familiares y con niños, y en un parque que va a estar muy bien, porque también está allí el parque para los críos y va a estar bien. Lo hacemos con vista y durante todo el día. Jónimo y José Benítez vienen de la parte de Algeciras, que son los Celenitas han llegado a la tierra aducidos por un ritmo frenético de su rockabilly lunático. No se lo podéis perder, es más o menos lo que ponen. Hacen un rock and roll auténtico, canciones propias, versiones también, pero la mayoría son propias. La siguiente banda viene desde Málaga, se llama Bell Black Moon and the Book, y forman la banda unos músicos en la escena malagueña, con influencias de rock and roll blues, rhythm and blues y country, y hacen un puro rockabilly acento malagueño. O sea, esta gente hay que verlo, son todos buenos. Pues la verdad que nos vamos a dedicar a hacer todas las actividades en relación a lo que es el rock and roll. Estamos intentando haremos una captación de socios al principio, con la idea de ir avanzando en lo que es esto, buscar nuestro propio local y a poquito a poco, aprender los primeros toques de la guitarra, bailes de rock and roll, pero eso estamos a poquito a poco, porque esto estamos pensando. Y ahora la misma programación, pues hay una parte de la programación que te puedes apuntar con tu DNI, tu carnet de identidad y tu correo electrónico, y ya a partir de ahí, esto más o menos lo estamos haciendo casi parecido al rock and roll de Jerez, que es lo que ellos me han influido, el club. Los colectivos vecinales, de igual modo, han programado diferentes convivencias para este fin de semana. La Asociación de Vecinos El Caldereto celebra la verbena, con la que inicia la temporada de verano. Se ofrecerá servicio de comida y bar, juegos para los más pequeños, y se contará con la actuación de la Orquesta Triocaz. La verbena dará comienzo a las 10 de la noche. Pero este año quiero decir que lo vamos a hacer en la cancha, que vamos a estar bien, que vamos a estar bonito para bailar, para disfrutar. tenemos castillos, un chale, tenemos todo para niños, para divertir los niños y los padres, que estén tranquilitos, que allí se están muy bien. Tenemos una vista preciosa y lo que queremos es para que disfrute todo el mundo que pueda, que suba. Que no, hombre, el año pasado tuvo, que le voy a repetir, que tuvimos muy bien, pero que esta es mi mamá también. Eso viene la orquesta del trío acá, tenemos barra, tenemos cocina, tenemos juegos para el niño, para que se diviertan los niños, mientras los padres están tranquilos allí, bailando, disfrutando, haciendo lo que quieran, o mirando para la vista tan bonita, o para lo que quieran. Pero mayormente para que se diviertan los niños también. Siempre decimos los mayores, los niños también tienen que divertirse, tenemos pintadora, tenemos hace juegos, tenemos el castillo hinchable, una noche divertida. Por su parte, la Asociación de Vecinos La Nueva Vega celebra mañana la segunda miniferia. A partir de las 6 de la tarde quedará inaugurada esta miniferia en la calle Garciago. Y para el domingo, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura ha previsto la celebración de una jornada de convivencia para todas aquellas personas que colaboraron en la última edición del Belén Viviente. Pues nosotros todos los años acabamos el curso con esta actividad, que es el único día que dedicamos para nosotros, es decir, para la Asociación de Vecinos. Lo demás siempre son actividades de cara afuera, ¿no? Esta es para nosotros. Lo que hacemos es echar un ratito de convivencia juntos y, bueno, tú sabes, cuatro filetitos, cosillas así para pintar, y invitamos desde hace ya varios años, pensamos que era importante también una gente que, aunque no son socias del Belén, pues también colaboran mucho con nosotros, y suelen ser la misma gente que está en el Belén Viviente y en otras actividades, porque después se le llama y acuden muchas veces, ¿no? Y lo que procuramos siempre, pues, es echar ratitos juntos, reírnos, charlar, es devolver en cierta forma, pues, todo el trabajo que, y toda la dedicación que tienen a nuestra asociación. Hacer un poco más. Lo pasamos bien, nos reímos, es el momento en el que nos ponemos a hacer planes de todos los colores, fantaseamos, soñamos. Decidimos, el año pasado teníamos problema con hacerlo el sábado, y después de un tiempo estuvimos dándole vuelta y no teníamos más que el domingo, y nos llevamos la sorpresa, dijimos, bueno, sea quien sea, pero nos encontramos con la sorpresa que el domingo acudió mucha gente, y acudió también de forma relajada, tranquila. Entonces, de tirón, ya este año decidimos que fuera domingo. Además, que, verán, si lo hubiéramos puesto este sábado, mañana la asociación colabora con lo del cáncer, con la marcha, ¿no? Hacemos el avituallamiento, y este año también un corte de los que hay en las calles, ¿no? Entonces, imposible que pudiéramos hacerlo un sábado, y dijimos, bueno, pues ya está, lo hacemos el domingo y no pasa nada. Uh-huh. Y así ha sido, o así va a ser. También mañana la agrupación parroquial San Antonio protagonizará la salida procesional de su imagen titular. La salida de San Antonio tendrá lugar a las 9:15 de la noche. El recorrido se iniciará por la calle Torre hacia San Juan, calle Real, calle Agua, Plaza Colón, calle Los Solanos, Trinidad, y regreso a su templo por la calle Torre. La imagen de San Antonio estará acompañada por la agrupación musical ubriqueña. Y para finalizar, les informamos que la Escuela Municipal de Música organiza la tercera edición del Festival Música en los Barrios, junto con las audiciones de fin de curso. Comenzará el festival con el coro polifónico Curris Populi de la escuela, que realizará un concierto dedicado a la zarzuela, en donde se van a interpretar una antología de 8 piezas adaptadas a la formación coral con acompañamiento instrumental. El evento va a tener lugar en el IES Maestro Francisco Fatou este domingo a las 7, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Destacando las citas del fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.